Porque hace tiempo, no sé, me viene evitando. No sé, se ve que yo le pregunto cosas disparatadas. O no, no lo sé, pero ahora estamos en cuarentena. La agarré en la casa, cuarenteneando. Por lo tanto, no tiene escapatoria. Y es mi museóloga de cabecera, Lucila Pessoa. ¿Estás por ahí? Hola Enrique, lo que pasa es que viste que la cuarentena nos tiene como en una montaña rusa de emociones. Muy bueno lo de la montaña rusa. Dando el copyright, lo voy a usar. Viste que es así, te levantás un día y decís, hoy es el día en el que voy a arreglar esta pared, voy a hacer bicicleta fija, voy a hacer Sí. hummus y también pan, Sí, ¿no? después el virus, te ataca el virus. Y a los 2 días estás tirado en tu cama desplomado pensando que se terminó el mundo, que vas a perder tu trabajo, Sí, que sí. nadie te quiere, que no Qué vas a ver a tu maravilla. familia. Y la depresión que se te viene encima, como una especie de Sí, frazada. y todo el tiempo pensás, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Cómo? Y las No. redes sociales también como ayudan a distorsionar lo que todos estamos sintiendo en realidad, ¿no? Porque Claro, ese, claro. Sí, sí. salimos a, qué sé yo, a hacer las compras con Ricardito, ¿no? La gente con los nenes en la calle, el nene está pobrecito, sale 1 hora por día, Sí, desesperado, acá en Buenos Aires desesperado. es Sí, un no, claro. espanto. No, bueno, es obvio que hay diferentes circunstancias para todos, ¿no? Está aquel Claro. que ni casa tiene, ni Morphy tiene, está aquel que tiene Morphy casa, pero le faltan otras cosas, o está muy solo. Bueno, hay circunstancias, miles de circunstancias diferentes. Miles, miles. Sí, a todos nos pega De de manera alguna distinta, manera, sí. igual sin duda. Pero hablando de esto de la sensación de incertidumbre Sí. que va creciendo a medida que va pasando el tiempo de cuarentena y Sí. va creciendo también con las noticias y con y con cómo se van desarrollando los acontecimientos desde lo económico, Ajá. empieza a haber también mucha incertidumbre en relación a los trabajos, ¿no? Claro. Sí, Eh, sí, sí. y, y a raíz de esta situación, esto pasa a nivel casi global. Entonces es un punto en común que tenemos con un montón de países, por lo menos latinoamericanos. Sí. Y bueno, aunque ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, yo también te había contado la vez anterior que ya había habido gran cantidad de despidos en los museos más taquilleros de Estados Unidos, Sí. que habían despedido a todo su departamento de educación. Bueno, Ah. todo eso sigue, continúa la reducción de las plantas de los museos. Y acá empezamos a ver cómo se va acercando lentamente, ¿no? Ah, claro. Lentamente se va acercando, ojalá que no llegue a un estadio súper crítico, pero ya han pasado algunas cosas. Y bueno, se armó una especie de reunión de referentes de diferentes países. A mí me convocaron porque pertenezco a la Asociación de Trabajadores de Museos, entonces fui en representación. Fui, Ajá. digo, no fui a ningún lado, No, prendí la no, no, pero computadora. armaron un foro vía Zoom. Armamos un foro vía Zoom al que se sumó muchísima gente de Ah, Chile, de ah, ah. Colombia, de Brasil, Sí. y de otros países, de Paraguay, de Uruguay, etcétera. Y en donde pudimos volcar a manera de catarsis, pero también de forma un poco constructiva también, Ajá. pensando cómo articular algún tipo de acción conjunta, aunque sea virtual, Sí. viendo también cómo va avanzando esta crisis, y va avanzando primero por los puestos más precarizados, ¿no? Que son Claro, los lógico. puestos contratados. Sí. Hay gran cantidad de contratados adentro de los museos con contratos de diferentes niveles de precariedad, pero es mucha la gente. Y ahora ya, bueno, ayer nos enteramos que hubo ya desvinculaciones en museos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ajá. de las áreas de educación también y de otras áreas. 10 personas se desvincularon de un museo, del Museo de Arte Moderno. Les dicen desvinculación porque suena más elegante, ¿no? Pero en realidad es que los echaron. Te cortan el contrato y te echan claro. Te dejan sin trabajo en un momento en el que es imposible conseguir un trabajo. Eso o sea, es. Te están condenando a la desocupación y a la pobreza porque no tenés alternativa. Y aparte, Lu, en un rubro que es considerado absolutamente prescindible. Decía, ¿por qué me voy a ocupar de los laburos en un museo? No me ocupo de eso, hay hambre y qué sé yo. Entonces hay una especie de caracterización con respecto a los museos en nuestra sociedad y que le damos muy poca importancia. Sí. Encima, ¿no? Encima, digo. Sí, eso tiene que ver con cómo se valora nuestro trabajo, eso. También desde lo monetario. Claro. Que no es una pelotudez. Sí. Sí, sí. Y cómo estamos considerados adentro del Estado, ¿no? En cómo rankeamos en importancia. Eso también es, hay problemas para cobrar el sueldo en algunos museos del interior, en un museo de Salta que depende casi del turismo y de la venta de entradas, por lo menos es lo que dice la provincia, ¿no? Sí. Había personas complicadas para cobrar el sueldo porque les decían que su sueldo dependía de la venta de las entradas. Y entonces, ¿cómo puede ser que ahora no podían cobrar el sueldo porque no había venta de entradas? Sí, sí, sí. Pero sí, si el museo sí. es de provincia, el museo te tiene que asegurar por lo menos tu ingreso, ¿no? La claro, venta de entradas claro. No puede ser una excusa. Sí. Así que, bueno, eso va. Yo, por lo que veo, espero que no suceda, ¿no? Que no llegue a niveles críticos de despido, pero lo que se ve es que se va avanzando lentamente, primero por los puestos más precarizados sí. en cultura. Sí. Y bueno, obviamente todavía no cubre una dimensión como para que tome dominio público, pero yo creo que lo va a ir haciendo de a poco. Ajá. Y parece que, digamos, el decreto antidespido en relación a la precariedad de los contratos no tiene mucha efectividad. Sí, claro. Así que también estamos bastante desprotegidos en ese sentido. Bueno, me imagino que el foro ese habrá sido una letanía permanente, un llanto permanente de todos, porque no debe haber nadie a cubierto, quiero decir. No hay nadie a cubierto. Se tomó una decisión que estuvo buena, que fue no grabar la sesión de Zoom. Casi siempre se graban esas charlas y después se cuelgan en Facebook porque hay mucha gente que no puede ingresar. Pero en este caso la organizó el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, que fue la institución que nos convocó a todos, y decidieron públicamente y lo informaron no grabarlo para también fomentar más la participación de la gente, porque claro. La gente tiene miedo también, tiene miedo de hablar, tiene miedo de comprometer su palabra y que esto afecte al futuro de su trabajo. Hicieron una reducción también de la planta de museos, porque de esas 500 personas despedidas de cultura, 120 al menos eran de museos nacionales. Ajá, ajá. Y fueron despidos muy violentos. Dejaron en la calle muchísima gente, y lo que pasó es que hubo una respuesta muy creativa de parte de los trabajadores. Nos organizamos y armamos acciones para visibilizar esta cuestión de forma creativa. Entonces nos juntamos muchísima gente de muchos museos, del Museo Nacional de Bellas Artes, del Palais de Glass, un montón de trabajadores que estaban solos y no tenían institución de referencia. Ajá. Entonces, desamparados. A través de la Asociación de Trabajadores de Museos, digamos, nosotros fuimos como articulando los encuentros hasta que logramos concretar algunas acciones y se sumaron artistas. Fue una movida muy grande, de prensa también, viste, apoyó mucho, bueno, obviamente Página 2, La Izquierda Diario, todos los medios amigos. Claro. Pero bueno, nada, lo que hubo es eso, hubo una organización efectiva y una respuesta creativa. Ahora, la problemática es cómo reaccionar en este momento si no hay posibilidad de contacto físico y de presencia física. Sí. ¿Cómo haces para salir a visibilizar tu situación? Claro. Es muy difícil. Es muy difícil. Solamente se, se puede hacer solamente a través de las redes. Sí. Y hay que ver cómo se articula eso, o sea, ¿tiene la misma potencia? No. ¿Cómo se lucha desde lo No, virtual? no, no, claro, no, no, se lucha, se banca la lucha desde lo virtual hasta que se pueda salir. No hay Sí. nada que empate a una movilización popular. No, no hay nada que No, empate nada, la nada, nada. presencia física en la No, calle. no, Eso es olvídate. así. Sí, pero bueno, Eso lo es que se así. puede hacer es ir preparando la cosa desde las redes, ¿no? Eso sí se Sí. puede hacer. Sí, por lo menos lo que está bueno es esta instancia, ¿no?, de comunicación entre pares internacional Sí. que te da, digamos, esa posibilidad te la da los programas como Zoom Claro, o claro. Google Sí, Meetings o no sí, sé qué, sí. o otro que se llama Está Jitsi, no bueno, sé está qué. bueno. Bueno, ¿qué más? Así ¿Qué que más? bueno, ¿Qué más? bueno, después no quería dejar de mencionar Sí. un problema muy grave que está habiendo en Uquía. ¿Dónde es Para eso? los ¿Dónde es que eso? no conocen, Uquía está a unos 11 kilómetros de Humahuaca, en Ajá, Jujuy, sí. a 115 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Sí. Es una comunidad, digamos, no tiene intendente, tiene jefe de comuna, porque depende de Humahuaca. Ah, okay, sí. ¿Qué pasa ahí? Y ahí hay una iglesia muy famosa que es la iglesia San Francisco de Paula, que es una iglesia de fines de 1600, una iglesia preciosa de adobe y techos de cardón, Ajá. que es la principal atracción turística del pueblo de Uquía, en donde viven artesanos y vive gente que se mueve y que vive también por el turismo que atrae la iglesia. Adentro de esta iglesia están las nueve famosas pinturas del siglo XVII de los ángeles arcabuceros, los Ajá. famosos ángeles arcabuceros, que son unas pinturas únicas, porque no tienen antecedente europeo las pinturas, Ajá. son únicas, no hay algo en Europa que se les parezca, son unos ángeles vestidos a la moda barroca, Sí. la indumentaria es muy, muy interesante, Sí. con aditamentos militares y armados, por eso se llaman arcabuceros, porque tienen ¿Y arcabuces en las manos. la autoría de esas pinturas? Son anónimos, pero tienen como referencias talleres, ¿no? En Casabindo hay otra serie de pinturas similares, no iguales, pero similares, pero estos dos conjuntos forman este patrimonio único, ¿no? Ah, okay, Casabindo sí. y Uquía. Además hay un retablo increíble adentro de la iglesia, que fue tapa del libro Monumentos Nacionales de la Argentina, o sea, es un monumento histórico nacional declarado desde 1941. Ajá. Y debiera tener una importante protección. Pero desde el año 2017 viene sufriendo un deterioro enorme, solamente lo iban emparchando, las grietas del adobe que iba surgiendo, empezó a entrar agua dentro de la iglesia, Oh, y Dios. en el 2018 empezaron las tratativas con la Secretaría de Patrimonio de Jujuy. Y una arquitecta que se hizo cargo de empezar a movilizar unas obras que empezaron, desmontaron parte del techo, taparon con lonas Sí. y la obra se paralizó. Ahí quedó la lona. Entonces, Sí. la iglesia está viviendo un deterioro súper Enorme. rápido porque Che, las obras Lu, no ¿y se... Sí. las pinturas? Las pinturas las sacaron sin consulta a la población de Uquía, por lo que la gente del pueblo está muy enojada y muy preocupada. Las trasladaron en camioneta, papá, si ves las fotos te morís, a mano pelada, al sol, apiladas unas con otras. Fue impresionante esa movida. Cuando yo vi la foto no lo podía creer, Sí. principalmente porque se invirtió mucha guita en una restauración que se les hizo a finales de la década del 90. El taller de restauración Tarea de la Universidad de San Martín las restauró, Ajá. así que estaban en perfecto estado. Las trasladaron a la prelatura de Humahuaca y la gente de Uquía está intentando acceder a las pinturas, a ver en qué estado están, si Claro, están bien claro. guardadas, y la prelatura de Humahuaca les impide el acceso. Así que A están ver, con... Lucila, Sí. ¿esto es responsabilidad de quién? Esto es responsabilidad, por supuesto, de la provincia de Jujuy, desde ya, de la Secretaría de Patrimonio de la provincia de Jujuy, Ah. pero como tiene una declaratoria de Monumento Histórico Nacional, es También. competencia de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, Sí. que no está dando ninguna respuesta sobre este tema. No Listo. les responden las Sí, notas, sí, sí. nada, o sea, Ya no se está. están manifestando al respecto. Entonces, bueno, debe responder la provincia activando inmediatamente para que se reanuden las obras y para que los cuadros puedan volver a la iglesia donde están desde el siglo XVIII. Ajá. Y mientras tanto el pueblo se va moviendo, va tratando de hacer visible esta situación. Hay un señor que se llama Waldo Gutiérrez, que es un referente de la comunidad y también parte de la comunidad indígena de Uquía, que se está moviendo bastante, está dando notas, está tratando de que le respondan ante un poco de presión mediática, porque Sí. realmente no hicieron Bien. cortes de ruta. Bueno, Bien, es bien. una situación muy compleja. Básicamente, no únicamente por la salud del Monumento Histórico Nacional y por las pinturas que tienen que estar ahí en perfectas condiciones, sino porque los afecta directamente en su economía. Correcto, correcto. Y Y esto está así desde noviembre, sí. así que están afectados, estuvieron afectados todo el verano de las vacaciones, por ejemplo, no vendieron nada, se tuvieron que ir Sí, a sí, vender a sí, otros lados sí, porque la sí. iglesia está cerrada. Sí. ¿De qué año es la iglesia? La iglesia es de fines de 1600, de 1691. Qué maravilla, qué maravilla. Además, hay re poquitos edificios de esa época, hay muy pocos edificios en nuestro país de esa época. Es lo último que queda. Bueno, gracias, Lulu. Bueno, padre, un besito grande. Beso grande, muy Nos amable. vemos. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a Lucila Pessoa aquí en El Desconcierto.